querer. Me volvería a enamorar otra vez, pues me gusta el amor. Hay tantas chicas en el mundo que bastaría con buscar para poder en un momento encontrar otra nueva ilusión. Por eso advierto que no me trates mal, que en un momento te puedo abandonar. Oh yeah. Hay tantas chicas en el mundo, pero no temas tú, mi amor, que para mí tú tienes algo especial, algo mucho mejor. Chicas en el mundo que bastaría con buscar para poder en un momento encontrar otra nueva ilusión. Por esto advierto que no me trates mal, que en un momento te puedo abandonar. Oye, en el mundo, pero no temas tú, mi amor, que para mí tú tienes algo especial, algo mucho mejor, tu voz, tus besos, tu amor.